cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriota cuando juega la selección. Ángel Horacio Turco, chico que la gente cree que es serio. Basta de ponerme adjetivos porque ya nos vamos a desbarrancar en cualquier momento. Portero crónico. Y cosas similares. Y más cosas que le suelo decir. ¿Cómo le va, don Ángel Horacio? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Ahora estoy tratando de silenciar el celular en este momento. Como corresponde. Cosa que me había olvidado. ¿Usted se acordó de hacer eso? Ya lo hice gracias a la joven que nos acompaña que me lo hizo acordar. Muy bien. Hoy lo trajo el equipo. Vino con nosotros nuestro niño de la suerte, más conocido como el Colorado David Garela, que nos acompaña desde hace varios programas. Sí, es como... ¿Se lo podemos caracterizar como el opinólogo oficial de Senda Nacional? Pero es mucho más que eso, nos ha dado... Es que eco. Datos fundamentales. Datos fundamentales. Nunca olvidaremos United Press. Es verdad. Desde aquel día ha quedado grabado en nuestra memoria. Es conocido como David United Press, United Press Garela también. Garela. Garela, ¿por qué Gardela? No sé. Gardela. Ah, Gardela, un viejo periodista de la capital. Bueno, ¿dónde estamos? Cualquiera puede tener. Bueno, no sé, no tengo la menor idea. ¿Dónde está Villa? Bueno, Villa está ausente con aviso. Perfecto, que tuvo un problemita personal el niño. Así es, así que Juan nos avisó temprano ya de que no iba a poder estar hoy con nosotros. Le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, si Dios quiere, la semana que viene lo tendremos por estos lares de nuevo. Y si Dios no quiere, también. Bueno, tu optimismo me conmueve, Jorge. Recordemos que en el primer programa acá en la noche a usted lo declaró muerto, Villa. Bueno, yo no pude venir. No, no quiso que la meter cizaña, ¿no? Bueno, Jorge, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? No sé. Senda Nacional, martes 3 de noviembre de 2009. Voy a terapia, no tengo la menor idea de nada. Estoy tratando de resolver esas cosas en terapia. Okay. No te excusa. Bueno, esto es Senda Nacional, programa que sale los martes a las 22 por M Libertad. Desde hace... ¿Ya vamos por segunda vez? Así es. Oh, mira, duramos. Duramos antes, comúnmente no echa más rápido. Bueno, y vía de contactos, Ángel Molina. Bueno, teléfono fijo 558-1090 para mensajes de texto. 153-032-296, característica Rosario. Si nos quieren escuchar por internet, www.amlibertad.com.ar, hay un enlace que dice Radio Online, engancha ahí y va a encontrar la dulce voz de Ángel Molina y esta voz de locutor sexy. Y la tuya también. Sí, también. Arrancamos entonces. Arrancamos. Senda Nacional. Caminando la patria.